Señor qué debía hacer con su vida. ¿Y el Señor qué hacía? Le respondía, le mostraba el camino. Creo que usted y yo podemos recordar que muchas veces el Señor nos ha respondido, ¿cierto? A veces es como decimos, impresionante. Uno le pregunta al Señor, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué? Y quizás mira en su palabra y encuentra la respuesta a esa pregunta que acaba de hacer. Así que preguntémosle, el Señor quiere respondernos. Siguiente sección, versículo 36 y 37. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Aquí este espacio yo lo llamé identidad. Necesitamos la palabra del Señor para no desviarnos. El mundo, las cosas pasajeras, fácilmente nos enredan. Pero necesitamos tener esa identidad de que somos hijos del Señor y que debemos vivir como tales. Otra vez utiliza ahora la palabra avívame, y pienso como en un fuego que se estaba apagando, ¿cierto? Si ustedes han hecho una fogata o un asado, cuando el fuego se estaba apagando necesita nuevamente echarle aire, necesita oxígeno ese fuego porque se estaba apagando. Así es también la palabra, cuando nos estamos apagando espiritualmente, cuando hemos quizás apagado el espíritu, necesitamos una vez más avivar ese fuego. ¿Y cómo lo avivamos? Por medio de su palabra. Quizás usted como yo se encuentra a veces desanimado, pero pienso en algo. Cada cierto tiempo anuncian por la televisión, por la radio, la gente comenta algún remedio que lo cura todo, ¿cierto? Que la hierba no sé qué, que el ginkgo biloba japonés, que bueno, he escuchado muchas cosas que supuestamente curan y previenen todas las enfermedades. Pero pensando, la palabra de Dios sí cura todos los males que nosotros pasamos. Ella sí es el remedio para todo. Siguiente sección, vamos a mirar el versículo 48. Versículo 48. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Es paradójico, uno dice que amó los mandamientos. Yo creo que uno a regañadientes recibe los mandamientos, como que toca obedecer. Nos cuesta las leyes para todo, ¿cierto? Pero él dice que él amó, o sea, es paradójico, ¿cómo puede él amar esos mandamientos? Nos es fácil amar a las promesas del Señor. Ah, el Señor me prometió, eso no se nos olvida, pero los mandamientos. ¿Cuándo vamos a poder amar la palabra? Como les decía hace un momento, al vivirla. La única forma de experimentar ese amor por la palabra es viviendo en ella. El conocimiento está ligado al amor. Usted y yo no podemos amar algo que no conocemos. Si realmente necesitamos amar la palabra, entonces necesitamos conocer la palabra. Y por eso el propósito de este estudio es eso, llevarlos a que tengamos ese tiempo de estudio en la palabra. Pienso como si se tomara un curso de natación y nunca se practicara. O sea, me pueden dar todos los principios y me pueden explicar todas las técnicas, pero si yo no practico ese curso de natación, nunca me ahogo, dice mi esposo. O sea, no necesitamos esperar que haya amor en mi corazón para conocer la palabra. No necesito, pues cuando tenga ganas voy a empezar a leerla. Espere que me den ganas y verá que es que eso yo me la leo en las 70 horas que dice. No, necesito conocer esa palabra, necesito ir a ella y en la medida de que voy profundizando en ella, voy amando la palabra del Señor. Versículo 53. Versículo 53 dice: horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. A esa sección le llamé advertencia. Un aspecto que tiene la palabra es que Dios nos advierte a través de ella lo que puede suceder cuando no obedecemos. Pienso como en un soldado que va a la guerra y se le dan instrucciones y se le dice por dónde debe andar, qué cuidados debe tener, y él decide no obedecer estas advertencias. ¿Qué va a pasar? Su vida está en juego. Lo mismo pasa con nosotros. El salmista nos dice que él tuvo horror al ver lo que sucedía con los que se habían desviado. Debemos sentir horror de dejar la palabra del Señor. Creo que experiencias mías, y creo que también ustedes han pasado experiencias, que cuando uno desobedece al Señor también vienen consecuencias difíciles. Versículo 59. Vamos bastante rápido. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Esa sección la llamé arrepentimiento. Así como en el anterior había advertencias, entonces ahora el salmista nos dice que consideré y volví. Utiliza dos palabras. Considerar es pensar, es decir, ¿por dónde voy? ¿Hacia dónde voy? Vivimos el camino que el mundo nos ofrece, por donde vive todo el mundo, es como dice la palabra, es la puerta ancha. Parece fácil, parece agradable, y uno dice, pues si todo el mundo hace eso, ¿yo por qué no lo voy a hacer? Pero es un mundo confuso, es un mundo que nos lleva normalmente hacia el mal. Por eso necesitamos volver, necesitamos ese arrepentimiento, que es un cambio de vida, que es un devolvernos por el camino del que andábamos. Necesitamos ajustar nuestra vida a la palabra. Necesitamos, yo pienso como en sintonizar, como cuando un radio lo coloca uno y suenan como dos emisoras. Sintonizar es ubicarlo en su lugar. Eso necesitamos hacer en nuestra vida con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice cómo debemos vivir, nosotros debemos ajustarnos a ella. No ajustar la palabra a nuestra vida, porque a veces tendemos a hacer eso, a interpretar los versículos y la palabra del Señor acorde a lo que estamos viviendo, a decir, ah no, es que eso no quiere decir así, sino yo creo que lo que el Señor quiso decir fue esto. No, es al contrario, la palabra es pura, nosotros debemos sintonizarnos a ella y vivir de acuerdo a ella. El mundo ofrece sutilezas, cosas que parecen inicialmente buenas, cosas que parecen a la vez inofensivas, cosas que parecen neutrales, normales, y como decimos, todo el mundo la hace, nos podemos meter en esto y vamos a terminar mal. Por eso necesitamos ese arrepentimiento y estarnos sintonizando con la palabra del Señor. Versículos 66 y 67. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Aquí encontré esta sección, o este espacio le llamé sabiduría. En la palabra del Señor encontramos sabiduría. La sabiduría es mucho más que conocimiento. Conocimiento es tener una información. Conocimiento, en este mundo se dice que alguien es muy inteligente porque es muy buen alumno o porque es muy entendido en su trabajo, porque es muy hábil en su trabajo. Eso es inteligencia, pero no es sabiduría. Miremos Proverbios 1:7. ¿Quién me puede leer Proverbios 1:7? ¿Alguien atrás me puede leer Proverbios 1:7, por favor? Muy bien, gracias, Edgar. Dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Así que la sabiduría no dice, el principio de la sabiduría es tener mucha información y conocer mucho y ser el mejor de la clase, no. Sino dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Si usted y yo queremos realmente ser llamados sabios y ser sabios, realmente lo que necesitamos es tener temor al Señor. Tener un respeto, una reverencia hacia Él, y eso nos lo enseña su palabra. La sabiduría podríamos definirla como es un correcto vivir. No es meramente información intelectual, sino vivir de manera correcta. Y la manera correcta está en la Escritura, así que la sabiduría viene de vivir la palabra del Señor. Versículo 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. A este espacio le llamé pertenencia. Aquí nos dice que las manos del Señor nos formaron. Y si las manos de Él nos formaron, entonces pertenecemos a Él. Somos creación suya. Él nos dio la vida. Vivimos en su creación. Todo lo que existe, la tierra en la cual vivimos, el sol, el aire, cada cosa que hay sobre esta tierra pertenece a Él finalmente, porque Él es el que las hizo o dio la sabiduría a los hombres para hacerla y creó a los hombres para hacer las cosas, así que todo, las cosas pertenecen a Él. Él es el que nos da todas las cosas, así que pertenecemos a Él. Dice también, hazme entender. Como consecuencia de tener esa pertenencia a Él, de entender esa identidad en Él, entonces vamos a comprender sus palabras. Necesitamos saber que provenimos de Él para poder entender. Él es el que nos capacita para entender, no es en nuestras fuerzas. Vuelvo y digo que cuando leemos y no entendemos la Escritura es porque quizás nos falta oración, nos falta perseverar en ese estudio. Versículos 85 hasta el 87. Dice: los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persigue, ayúdame. Yo a esta sección le llamé fortaleza. Vivimos en un mundo que es contrario al plan de Dios, vivimos en un mundo que es hostil, un mundo que nos ataca, un mundo que está diseñado para quitarle la paz al creyente. Nos encontramos siempre en medio de ataques claros, abiertos o a veces sutiles del enemigo contra nosotros, de este mundo y su sistema. Pero la Biblia no solamente está dada en mandamientos, la Biblia no es solamente un mundo de reglas como un código de policía en el cual está escrito no haga esto, si haga esto, si hace esto, las consecuencias son esto, sino la Biblia está revelada también por medio de promesas. Las leyes humanas no prometen cosas. O sea, usted obedece o se va para la cárcel, así de sencillo, o tiene sanciones legales. Pero el Señor en su palabra nos da promesas también. Algo que me ha maravillado es comprender que la obediencia no beneficia a Dios, me beneficia a mí. Cuando yo obedezco, no es que Dios sale feliz diciendo, ah, sino yo salgo beneficiado por obedecer a Dios. Maravilloso, ¿cierto? La Biblia también está revelada por medio de historias que nos muestran el amor de Dios. ¿No le ha pasado a usted que lee la Escritura y se encuentra identificado con algún personaje bíblico? Es decir, yo soy como este, yo soy como él. Y ver su principio, su fin, quizás a veces nos da ánimo de decir, el Señor usó a un hombre que no tenía ningún conocimiento, el Señor usó a este que era pobre, el Señor usó a este que fue un hombre perseguidor. Eso nos anima, ¿cierto? Las historias están dadas allí. Es una forma de revelarnos lo que Dios fue haciendo con relación a lo que el hombre vivía. También la Biblia, por medio de eso, nos advierte lo que pasó con hombres y mujeres que fueron desobedientes a la palabra del Señor. La Biblia también nos muestra el poder de Dios. La Biblia nos muestra la sabiduría de Dios, nos habla de la eternidad de Dios. Nos muestra su misericordia. Nos muestra la santidad de Dios. Así que no limitemos las palabras del Señor solamente a mandatos y estatutos. No la limitemos solamente a eso. Quizás las palabras que traducimos como mandatos tienen más que ver con instrucciones que el Señor nos da. Cuando por medio de su palabra vamos, entonces somos fortalecidos y encontramos realmente esa fuerza en Él para vivir. Vuelvo y digo que este es un mundo difícil de vivir, pero en su palabra es que podemos hallar ese refugio. Por medio de Él es que somos fortalecidos para afrontar el día a día. Versículos 89. Versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. A este espacio le llamé eternidad. Su palabra es eterna. Para siempre, dice. Creo que las últimas partes de la Escritura fueron escritas, valga la redundancia, hace más o menos 1900 años. Pero la palabra de Dios sigue siendo tan actual y tan útil como lo fue en ese momento. Es útil y práctica en la vida de nosotros a pesar de todo el tiempo que haya pasado. Y eso es una prueba también de la veracidad, de que sí es la palabra de Dios. Piense por un segundo, ¿usted conoce algo que teniendo 1900 años de antigüedad siga siendo útil? Creo que no. Creo que básicamente no hay nada que tenga esa antigüedad y siga siendo tan útil. O piense por un momento, ¿usted podría pensar qué va a pasar en 1900 años? No. Eso es una prueba de que la Biblia no fue escrita por seres humanos, sino que fue escrita por Dios mismo, ¿cierto? Él solamente sabía si íbamos a llegar a vivir después de que fueron escritos más de 1900 años. Y podríamos decir que algunos tienen más de 4000 años. Entonces, es una prueba de que realmente la palabra de Dios es eso, la palabra de Dios. Y así como Él es eterno, su palabra también es eterna. Quiero que miremos Mateo 24, 35. Le pido el favor a Alejo, ¿me ayudas con Mateo 24, 35? Mateo 24, versículos 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gracias, Alejo. El Señor, son palabras del Señor Jesús. Dice, el cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Imagínense, el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor no pasarán. Su palabra es realmente eterna. Versículos 97 y el 103, vamos a mirar. 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Esa sección la llamé dulzura. Pensando un momento como en la ilustración de la miel, ¿cierto? Quizás tomar la miel no es fácil. Si uno va a ir a coger la miel así del panal directamente, va a salir aguijoneado por las abejas. Así que hay que tener cuidado para tomarla. Hay que hacer un esfuerzo para tomarla. Así necesitamos, en la Escritura, necesitamos ir a ella con el cuidado, con el esfuerzo, pero vamos a encontrar algo miel y delicioso. La miel es un gran alimento, es uno de los mejores alimentos, según la ciencia. Así es la palabra también, un alimento completo, un alimento perfecto, un alimento balanceado para usted y para mí. Necesitamos estudiar la Escritura. También nos habla de esa sección de meditar, pero ese meditar no es como dicen los orientales, que se trata de sentarse en alguna posición X y vaciar la mente y empezar a recitar cosas, sino ese meditar en la palabra es pensar en ella. Me gusta Josué 1.8. Miremos Josué 1.8, por favor. Josué 1.8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No recuerdo en dónde alguien me explicaba que ese meditar en su palabra es la misma palabra que se usa para rumiar. ¿Ustedes han visto cuando una vaca come pasto? Después en la noche se acuesta y empieza ahí a masticar, a masticar, a masticar, como cuando uno come chicle. De esa misma manera debemos ir a la palabra, masticarla, masticarla, masticarla. No se trata de bajar y pasar entero, no, sino necesitamos estar ahí. Quizás leemos un pasaje y es bueno a veces tomar un versículo, escribirlo en un papel y llevárselo y en el día estar pensando en él, oiga, ¿qué es lo que quiere decir? Ir comparando, pedirle sabiduría al Señor. Eso es meditar en su palabra, estudiarla. No se trata de, vuelvo y digo, leer a la carrera para cumplir la meta de leerla en 70 horas, no, sino es profundizarla, estudiarla, ir a ella con el deseo de entenderla. Versículo 105. 105. Es muy conocido este versículo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Imaginemos por un segundo la oscuridad, la oscuridad literal. No sé si le ha tocado a usted en algún momento de andar por una calle oscura, que aún hay reflejo de muchas cosas, así que no es absolutamente oscura. ¿Cómo se siente en ese momento uno? O pensemos en un cuarto oscuro que tenga que estar uno encerrado, o en una bodega como esta, encerrado uno, sin ninguna luz. Quizás se tropezaría, quizás sentiría miedo, quizás habrían caídas, habrían golpes, se sentiría encerrado. La luz es muy importante, por eso a esta sección le llamé luz. La palabra del Señor es la luz que necesitamos. La luz es tan importante que Dios nos dejó el sol. Imagínense este mundo sin el sol. Aparte de los otros beneficios que recibimos de él, pero la luz es necesaria para la vida. Felipe, ¿me ayudas con Juan 8.12, por favor? Evangelio de Juan 8.12. Juan 8, 2. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gracias, Felipe. El Señor Jesús nuevamente diciendo: yo soy la luz del mundo. Él es la luz de este mundo. El Señor Jesús es la luz del mundo. Pero en lo que estamos leyendo, en el versículo 105 nos dice que la palabra del Señor es luz. Y es más, la palabra también dice que usted y yo, que hemos creído en Cristo, somos luz también, donde somos colocados. ¿Será que sí estamos reflejando esa luz? ¿O somos un reflejo de esa luz del Señor? Pensemos en un espejo que está roto o que está sucio, no refleja la luz con la calidad que debiera. Por eso debemos mantenernos limpios. Necesitamos reflejar esa luz que este mundo está necesitando. Versículos 118 y 119. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. A esta sección le llamé justo juicio. Este mundo, como vemos y como hemos estado mirando aquí en el estudio, es un mundo rebelde, es un mundo extraviado, pero este mundo será juzgado. De acuerdo a lo que dice la Escritura, que este mundo va a ser juzgado. Se va a juzgar a este mundo por si obedeció o no a la palabra. Es con relación a la palabra que va a ser juzgado. Va a ser juzgado si creyó o no creyó en las palabras del Señor. A algunos les sucede, y me sucedía a mí antes de conocer al Señor, que negaba la existencia de Dios porque veía la maldad del mundo. Y decía: pues que este mundo tan malo, ¿dónde está Dios? Que Dios me perdone por semejantes cosas que pensaba. Pero Él me ha llevado a entender su palabra, su verdad. No es que Dios dejó este mundo solo, no es que Dios lo creó y se fue. No es que, como dice cierta canción, un poco blasfema, dice: no es que Dios dejó al mundo y se fue a dar un paseo por el espacio sideral. Sino un día el Señor juzgará a este mundo, lo juzgará con justicia. Miremos 2 de Pedro 3, 3 al 9. Pensando en esto, en que este mundo va a ser juzgado, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Por medio de su palabra sabemos que lo que está sucediendo va a ser un día juzgado. Se nos va a llamar a cuentas a todos de todo lo que hemos vivido, de todo lo que estamos haciendo. Así que la tardanza del Señor no es porque se le olvidó, sino porque es paciente. Dice ahí que para que muchos o para que algunos procedan al arrepentimiento. ¿Estás listo para ese tiempo, para cuando el Señor juzgue? ¿Has procedido al arrepentimiento que pregunta la palabra? En este local en el que estamos reunidos hoy. Hace como 2 semanas nos dieron un preaviso. Tenemos un año para buscar un nuevo local. ¿Y saben qué pensaba yo? Que este mundo ya ha sido preavisado. Hace 1900 y más años tal vez, ha sido preavisado este mundo de todo lo que le va a pasar. Y así como nosotros desde ya estamos buscando otro lugar donde reunirnos porque nos toca entregar este local, así nosotros, por medio de la Escritura, hemos sido preavisados de todo lo que va a suceder, así que nadie va a poder decir, ¿cómo así? Yo no sabía, porque la Escritura lo dice. Versículo 127 del Salmo 119, por favor. Y la primera parte del 128. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que el oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas. A esta sección le llamé prioridad. Todos tenemos necesidades materiales que debemos cubrir. No está mal en tener las posesiones materiales. Pero lo importante y lo más importante es amar su palabra. Eso debe ser la prioridad en nuestra vida. Eso debe ser a lo que más le invertimos tiempo. Ella debe ocupar el primer lugar en nosotros. Todas las cosas, como veíamos hace un momento en la carta de Pedro, van a ser deshechas. Alguna vez escuché un predicador que decía que él se imaginaba todas las cosas que hay sobre la tierra con un aviso que decía, pronto va a ser quemado. Así debemos pensar, esa casa tan bonita que tenemos, ese carro tan bonito, todo lo que tengamos un día va a ser quemado. Así que, chévere, disfrutémoslo, pero que nuestro corazón no esté amarrado a eso porque un día no subsistirá más. Démosle la prioridad a Dios, a su palabra. Versículo 132. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. A este espacio le llamé fidelidad. El salmista dice, con los que aman. Él siempre cumple, Dios siempre es fiel. Nos dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. No faltará ninguna de sus promesas, no faltará nada de lo que Él ha dicho. Lo que Él prometió antes, algunas cosas se han cumplido, y así como algunas cosas se han cumplido, las que están pendientes también se cumplirán. Por experiencia propia tengo que decir que nunca me han faltado las cosas que Dios me ha prometido. Es bueno preguntarnos si valoramos esa fidelidad de Dios. A veces uno vive pendientes de lo que me falta, de lo que puedo tener, de lo que quiero tener. A veces cosas como la salud, que es algo que... ¿Sabe cuándo valoramos la salud? Cuando nos falta. Pero qué bueno darle gracias a Dios todos los días porque quizás estamos sanos, porque Él nos cuida, porque Él nos protege. Así que alguien decía, solamente nos acercamos a Dios para pedir. Decía que somos como las ovejas. Dame, ayúdame, sálvame. Todo le pedimos al Señor, pero nos olvida decir gracias por lo que ya me has dado. Vivimos pendiente de qué puedo tener, pero se nos olvida lo que ya hemos recibido. Versículos 139 y 140. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. A esa sección le llamé pureza. Su palabra es perfecta. Como Dios es perfecto, como Dios es puro, así es su palabra. El salmista celoso defendía la palabra del Señor. Él quería que su palabra siguiera siendo pura, que no tuviera error. Necesitamos ir a ella, necesitamos conocerla para evitar la falsedad reinante en este mundo. Si usted prende la televisión, escucha la radio, anda por la calle, encuentra muchas cosas que se llaman cristianas. Pero muchas de ellas, diría yo con temor que casi la mayoría, son falsas. Por eso necesitamos ir a la pureza de la palabra para discernir lo que es falso de lo que no lo es. Necesitamos tener ese celo por la palabra, estarla estudiando. Alguien me ilustraba algo. Cuando una persona entra a trabajar en un banco, no le enseñan a conocer todas las falsificaciones posibles. Le dicen, mira, el billete de 50, usted para que lo reconozca, de pronto le falsifican esto, y este fue falsificado por esto, y este fue falsificado por esto, no. Le enseñan a conocer el billete de 50 mil o el que esté estudiando tan bien, tan perfectamente, que cuando él toque uno que no, que sea falso, ya lo va a reconocer. Así debemos, no se trata de ir a estudiar todas las sectas y todas las ideas religiosas que hay en el mundo, porque son miles de millones, creo yo, sino se trata de estudiar la Biblia, que la conozcamos tan bien que cualquier falsedad, aunque parezca ser cristiana, podamos diferenciarla, podamos reconocerla. Versículos 147 y 148. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. A esa sección le llamé orden. De madrugada, dice el salmista, se anticipó, se levantó muy temprano. Y eso nos habla de que eso debiera ser lo primero en el día. Yo creo que como ustedes es difícil, uno se levanta, que los niños al colegio, que hay que correr, que hay que hacer tantas cosas, que me dejó, que el trancón. Pero qué bueno hacer ese esfuerzo de sacar y darle prioridad a la palabra de Dios. No se trata de dedicarle al Señor quizás el tiempo libre, lo que me queda, sino esforcémonos por dedicarle lo mejor. No es fácil, a mí me cuesta también, pero yo pienso como en el desayuno. Dicen que el desayuno es la comida más importante y debe ser la más nutritiva del día. No sé, a algunos les gusta desayunar muy temprano, otros desayunan a las 10, pero estoy seguro que todos desayunan y que todos desayunan de una manera reforzadita, ¿cierto? Así debíamos de hacer espiritualmente, desayunar con la palabra del Señor, que fuera lo primero del día. Dice que el salmista oró, dice que el salmista esperó, dice que meditó. Eso debemos hacer. Saquémosle el tiempo a la palabra del Señor y veremos los resultados. Yo creo que cada una de las secciones que hemos visto, muchas veces el salmista dice, y amé tu palabra, y amé tus mandamientos, y amé tus estatutos. Uno dice, ¿cómo él podía amar? A nosotros nos cuesta amar la palabra del Señor. Pero quizás es porque él vivía la palabra, se fue metiendo en ella. Quizás al principio el salmista tampoco amaba la palabra como usted y como yo, pero se fue metiendo a ella, fue estudiándola, fue conociendo, fue viendo esa verdad, fue viendo esa belleza, fue viendo que era como miel, vio ese alimento que era la palabra y empezó realmente a amarla, a depender de ella, a vivir en ella. Versículo 160, por favor. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. A esa sección le llamé verdad. Y me hizo pensar por un momento en Pilato. Pilato le pregunta al Señor Jesús, ¿qué es la verdad? Pilato vivía en medio o muy permeado por la filosofía griega, la cual promovía mucho el subjetivismo o la relatividad, de que pues ellos decían, muchos de los filósofos decían, no, pues el mundo real no existe, sino solamente es que nuestros sentidos nos engañan. Y usted puede ver que esto es verde, pero realmente no es verde. Usted lo ve verde, pero yo no lo veo. Y quizás este mundo, en el tiempo actual, está permeado por esas cosas. La verdad se ha vuelto relativa. O sea, pues depende de cómo lo mire. De acuerdo, si me conviene o no me conviene, entonces lo aplico como verdad. Así que la única cosa que podemos decir que es 100% verdad es este libro. Ahí sí está la verdad. Quizás lo demás siempre será subjetivo porque serán opiniones de hombres, pero lo que dice la Biblia no son opiniones de hombres, es la palabra del Señor. Como decíamos al principio, todas y cada una de las partes de la Escritura son la palabra del Señor. Versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. La paz es una necesidad mundial. Fíjese que a nivel mundial se está trabajando por lograr la paz en los lugares del mundo donde hay guerra. Este país está metido en un proceso de paz. La paz es un problema de salud mundial, ¿cierto? Hay mucha necesidad de paz. Pero ¿dónde vamos a encontrar la paz? En su palabra. Miremos otra vez el versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Dice mucha paz. Así que vamos a encontrar la paz. La paz no se va a encontrar por medio de tratados ni por medio. No estoy diciendo que no es bueno lo que esté pasando, que haya un tratado de paz. Bueno, sí, creo que la ausencia de guerra es buena, es necesaria, es importante. Pero la paz verdadera, la paz del espíritu, la paz del. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Esa sección la llamé salvación. Y lo que dice el salmista: yo era una oveja extraviada, pero él me buscó. Quizás no podemos sacar una conclusión porque son muchos temas y muchas cosas que podemos encontrar por medio de este estudio. Pero quiero que pensemos por un momento cuál es la situación que usted está pasando. Su vida, o sea, qué es lo que más le aqueja, qué es lo que más le preocupa. Quizás a veces uno no le encuentra sentido a la vida, quizás le falta sabiduría, quizás le falta fuerza para vivir, quizás le falta amor, quizás le falta pureza, quizás le falta paz. Pero tengo que decirle que todo eso solamente está aquí, en la palabra del Señor. Esas necesidades que tiene el ser humano solamente están aquí. Solamente aquí se van a encontrar, solamente en el libro del Señor. Quizás hay decisiones para tomar hoy con relación a esto que estamos estudiando. Quizás hay que invertir, quizás hay que comprar una Biblia. Aquí se venden a muy módico costo, Alcina no me está pagando publicidad, pero es bueno hacer la inversión y comprarse una buena Biblia. Hay muchas versiones con un lenguaje muy fácil, muy accesible. Hay para niños, hay con ayudas, hay con estudios. Qué bueno hacer esa inversión. Quizás usted la tiene, pero entonces le toca desempolvarla y quitarla del rincón. Muchas veces llegamos el domingo por la tarde y tiramos la maleta con la Biblia allá debajo del sofá, y el sábado por la noche o el domingo por la mañana estamos buscándola por toda la casa a ver dónde está la Biblia. Necesitamos desempolvarla, necesitamos estudiarla. Quizás a veces leemos nomás, pero necesitamos estudiar ahora la Escritura. Quizás la estudiamos, pero nos falta meditar en ella. Entonces otro paso que algunos debemos tomar es meditar en ella. Sacar más tiempo y pensar qué fue lo que leí, qué es lo que quiere decir. Pedirle sabiduría al Señor para entender más. Y después de eso, después de que hagamos eso, sí vamos a encontrar el amor, la paz, la sabiduría, la verdad y a ese Salvador y su salvación. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, lo va a encontrar aquí. Y muchas personas aquí estamos dispuestas a ayudarle para que se encuentre con ese su Salvador, que se encuentre con su Salvador hoy mismo. Quisiera cerrar leyendo Juan 6, Evangelio de Juan. Vamos a mirar los versículos 67 y 68. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Oremos, por favor. Padre, es maravillosa tu palabra, Señor. Es por medio de ella que sabemos todo lo que has querido revelar. Es por medio de ella que nos das ánimo. Es por medio de ella que nos reprendes, Señor. Es por medio de ella que nos das esperanza para el futuro, Señor. Necesitamos ir a tu palabra. Te pido que me perdones y que nos perdones quizás porque somos descuidados con ella, Señor. Porque se nos vuelve un acto religioso. Porque o no la leemos o la leemos solo por decir que la estamos leyendo, Señor. Pedimos que tú nos dirijas, que tú nos fortalezcas, que tú nos des sabiduría, Señor. Tú conoces la necesidad, aquello que nos está afligiendo en este momento, Padre. Te pido que encontremos la respuesta en ti, en tu palabra, que guiados por tu Espíritu podamos comprender, Señor, esa verdad maravillosa, ese tesoro, esa riqueza que nos has dejado, Señor. Una Señor que no ha entregado su vida aún a ti, Padre. Tu palabra nos dice que solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Te pido por aquellos que aún no han encontrado esas palabras de vida eterna, que coloques prisa, afán en su corazón por encontrarse con ese Salvador y con esa vida eterna. Gracias por Él, porque es Él quien se entregó para que todo en nosotros fuera diferente. Él es quien nos ha dado una esperanza eterna. Gracias te damos en el nombre santo y poderoso de Él. Amén. Por favor, no olviden la tarea de